suerte, policía en un bar. Mala suerte, policía en un bar. Una mala traza, rotar por la avenida y volar. Tú viajas siempre, si ganas te va a llevar. Hola, sí, sí, sí, sí. Hola, sí, sí, sí, muy buenas noches. En el escenario Pachuli. Para toda la gente que sigue este programa muy copado, sin careta, Radio Independiente. Muchos años en el aire. En este lugar. ¡Ey! Oh, muy bien. Gracias por venir a todos. Hey. Hola, hola, hola, hola, hola. Bueno, seguimos en Sin Careta, al aire de FM La Mosca 93.5. Ya está, Estamos acá. Nació en el 2001 la banda más antigua que se presenta esta noche en Sin Careta. Los chicos, para mí, son de Avellaneda, pero ellos dicen que son de todos lados. Tienen tres CDs, demo, Pachuli, Rock and Roll y Afuera de Nuestras Cabezas. Son Joaquín en la batería, Alejandro, primera guitarra, Nahuel en bajo, Manucci, guitarra y voz, Pachuli, Rock and Roll, en Sin Careta Fest. ¡Dale, aplaudí, nena! Horario, muchas bandas a raíz de FM Radio Sin Careta para todos ustedes. Buena movida y esta noche rock and roll. ¡Ey! ¿Necesitas alcohol? Vamos, nena, vamos a bailar rock and roll. Vamos, nena, vamos a bailar rock and roll. Muy bien, tu fiebre está subiendo, solo necesitas alcohol. Tu fiebre está subiendo, solo necesitas alcohol. Un poco más. Necesitas alcohol. Necesitas alcohol. sencita tal cual. Y un poco de rock and roll. Otra vez todo te da vuelta, todo lo estás viendo al revés. Por lo que día no decía, y en la noche vas pidiendo más, y en los bares son todos tuyos, y a tus amigos nada me das. Yo solo sé lo que necesitas, por eso vamos a bailar rock and roll. Vamos, nena, vamos a bailar rock and roll. Lo cotidiano, nena, no pierdas tiempo, nena. Solo necesitas alcohol. Ay, mamá, no pierdas tiempo, nena. Solo necesitas razón. Necesitas alcohol. Necesitas alcohol. Necesitas alcohol o algo que está bien y un poco de rock and roll. Una más, muy bien. Alcohol. Necesitas alcohol. Necesitas sal, y un poco de rock and roll. Muchas gracias. 30 días. Me siento mejor. siento en la vereda. Espero mi oportunidad, oportunidad. 30 días tuve que esperar. Y en el camino te pintan un mundo feliz. Me doy cuenta lo mucho que cuesta, amigo. Lo mucho que cuesta. Muy buenas noches, no quiero gris. Muy bien. Oh. Hace un rato nomás regresaba a mi casa. La pieza arranqueaba su sangre prolijo. Trabajando desde el alba, noche y día, preso de los minutos. Pero esa no es la vida que buscaba todo. Sácame de la nada para mí la vida la que creo es yo. Sangre fría y cuatro cerebros. ¿Acaso te importa? Nunca me miro al espejo. La calle me agita. Perdí mi sombrero, perdí mi dinero. La mala suerte pateó. Pero esa no es la vida que buscaba. Sácame de la nada la vida la que creo yo. Amor, no soy el del traje gris. Quiero colores para mí. No un día gris, solo. ¿Acaso te importa? Nunca me miro al espejo. La calle me agita. Perdí mi sombrero, perdí mi dinero. La mala suerte no quiero. ¿Y vos? Pero esa no es la vida que buscaba. Sácame de la nada la vida la que preso. Preso. noche. Creo yo, crees vos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muy bien. El limpio está sonando medio bajo, ¿no? Buenas noches, amigos, ¿se escucha bien? ¿La están pasando bien? ¿Eh? Muchas gracias por acercarse. Gracias, Vanina. Y todos los chicos. Sabes lo difícil que es ser prisionero del amanecer. Nena, sabes, el sol se luce también. Al fin y al cabo, la vida es un cóctel en la esquina. Depresiva a la luz de la luna. Si es noche, ojos mojados a la luz de la luna. Voy a decir que no importa que viaja hoy en tu mente. La vida no es vida, es un quebrazo al perder. El ruido duerme, me veneno. Amigos que no están caídos en su ley. Gritaré por ellos, por lo bueno y lo malo. Los ángeles callejeros. Nena, ¿sabes lo difícil que es ser prisionero del amanecer? Me quedo así, Nena, ¿sabes? El sol se luce también. Y al fin y al cabo, ella pide la última estrella. Se hace fácil regalar cuando el mundo te da vueltas. No importa que viaja hoy en tu mente. La vida, amigo, no es vida, es un quebrazo al perder. Nena, ¿sabes lo difícil que es ser prisionero del amanecer? Nena, ¿sabes? El sol se hace mayor, al fin y al cabo la vida es un cóctel. Un cóctel en la esquina, toda la noche vuela. Si me dejan vuela, si lo permitiste, vuela. Si estás apto para vuela, aunque amanezca. We'll be right back. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esclavo. Hoy me negué a ser tu esclavo. A mendigar para comer. Hoy me negué a ser tu esclavo. A ser modelo de tu ambición. Hoy me negué a levantarme. Lo siento, así será mejor. Será mejor. Muy bien, hoy me negué a ser tu esclavo. A ser modelo de tu ambición. Hoy me negué a levantarme. Lo siento, así será mejor. Será mejor. Será mejor. Me visto y salgo a buscar a mi pequeño Ross. Pero tu imagen está. No quiero ser preso del día de hoy. Tan solo busco a mi pequeño Ross. Que lejos, tan lejos se irá mi pequeño Ross. Que lejos, tan lejos se va mi pequeño Ross. Estoy buscando a mi Ross. Viene de abajo esquina. Busco y lo encuentro. A ser tu esclavo. A mendigar para comer. Hoy me negué a levantarme. Lo siento, así. Lo siento, así. Lo siento, así. Esclavo, no, lo siento, así. ¿Qué puedo hacer? Decime vos, ¿qué puedo hacer? Dame la familia, ¿qué puedo hacer? Decime vos, ¿qué puedo hacer? Oye, Selma, no me dejes esta vez. Hoy la calle está muy fría. Debo sentir tu piel y hoy está emborrada. En el bar tan sola, quiero llevarte a una puesta de sol. Oye, Selma, no me dejes esta vez. Hoy la calle está muy fría. Quiero sentir tu piel y hoy está emborrada. En el bar colgada, quiero llevarte a una puesta de sol. We'll be right back. fue tan oscura y tan clara a la vez. Recordaba que decía: vale mucho y arde. ¿Dónde está tu gracia? Voy a esperarte. Puedes pasearme y no habrá dolor. Ay no. Oyes el mar. Me estoy volviendo loco. La rutina de la calle, ¿ves? Un mal viaje, ¿no es? La muerte es solo rock and roll. Quiero liberarla o tal vez llevarla. Hoy tengo todo y nada de cirujano, no me importa, nena, que dirán tus papás. Siempre diciendo que busca un laburo normal. Si soy de puto gobierno, no me lo quiere dar. Prefiero cirujar antes que ir a robar. Que me juzguen cómo suele pasar. ¿Cómo suele pasar? Me da vergüenza salir a cirujar, no me importa, nena, que dirán tus papás. Diciendo que busque un trabajo normal. Este puto gobierno no me lo quiere dar, prefiero cirujar antes que ir a fana. Después me juzguen cómo suele pasar. ¿Y cómo va a pasar? Thank you. aquí. ¡Ey, un fuerte aplauso, para Ale! ¡Muchas gracias! ¡Ey! Muchas gracias por los aplausos. Bueno, invitamos a un Pachuli más con nosotros. Un fuerte aplauso para Gabriel en la batería. ¡Ey! Vamos a tocar con el chico de bar. Algunas veces tengo que mostrar actitud. Voy a llevarte a algún lugar donde te vista de azul. Ebrio estoy en las calles de mi barrio, es todo legal. ¿O no? Algunos buscan la pura, solo quieren vagar. Nosotros, si una noche fui tan rico y en la mañana fui tan pobre, mi nombre es libertad y a donde quiera voy como un tren sin dirección. Voy. Si algunas veces tengo que mostrar actitud, voy a llevarte a algún lugar donde te vista de azul. Siempre estoy en las calles del barrio, es todo legal. Muy bien. Algunos buscan la pura, solo quieren vagar. Bueno, es una de las cosas que me impusieron bien. Una noche fui tan rico y en la mañana fui tan pobre. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Tu nombre es libertad. A donde quieras vas como un tren. ¡Oh! Fui tan rico y en la mañana fui tan pobre. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Mi nombre es libertad. A donde quiera voy como un tren sin dirección. Oh, oh, oh, oh. Cayendo, ¡era! ¡Ey! ¡Se va con vos! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! aplauso para Gabriel. Cuando estoy cerca de vos, voy a ser yo el que te arranque. No vengas con mi intención, no la buscaste. Nena, si sube el calor, bájatelo, por favor. Ahora no es como antes, es mejor. Mirados en un sillón, fumado en la flor, siento mojarte. Tu risa ya te delató y empieza a gustarte. Por eso será mejor, por favor. Ahora no es como antes. Oh. No hay mucho tiempo para hablar. Es que no puedo esperarte. Solo esta noche, nena, déjame llenarte. No es mejor si la probas. Sus vueltas se llaman. Un chico en su mente la lleva a la cama. Yo, si tuviese conocido antes que a mi rey, no tuviese compartido, seríamos tú y yo. Pero en mi vida llegaste tarde, nena, espero que lo entiendas. Pero podemos arreglar y ser felices los dos. Hey, muévete. Muévete, baila mi rock. Mi corazón no parece bailar. Estas lonas se van y estas caderas. Mueve. Acá el rock. We'll be right back. conocido, han dicho a mi rock. Nadie se compartió, seríamos tuyos. Pero mira, yo la hace tan nena, escúchame. Si ya no pares, no pares de bailar. ¡Hey! ¡Móvete, móvete! ¡Baila mi rock! ¡Móvete, móvete! ¡Baila mi rock! Mi corazón, espera un poco más. Falta era, muela, muela, muela. ¡Aterre! ¡Más, más, rock! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Aterre! ¡Más, más, más, más! ¡Ey! ¡Mueve tus caderas! Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima. Hola. Muy buena vida. Fuerte el aplauso para Pachuli. Bien fuerte. Gracias, Pachuli. Muy buena vida. Y rock and roll, gracias, Cintareta. Pachuli, rock and roll. Si se quedaron con ganas y aguantan al final, después suben a zapar, Pachuli, como ustedes quieran. Se viene la balbucera, rock and roll, en un ratito nada más. Ya, seguimos con Cintareta por FM La Mosca 93.5, transmitiendo en vivo, cortito, chiquito, uno más, el último, Pachuli, cortito, no se quieren ir. Los chicos, vamos a hacer uno más. Uno más y no jodemos más. Cortito. Bien rock and roll, hacémelo. Solo un niño, yo jugaba sin temor. Digo, cuando era solo un niño, yo jugaba sin temor. Ahora que el tiempo se ha ido, ahora que el tiempo pasó, esta vida me ha convertido. Es solo una decisión de morir o seguir vivo. Este es un juego del jugador, jugador, jugador. No lo pienses tanto, nena. Voy a jugar sin esperar. No intenta acabar los sueños y saldré de ese agujero, de ese puto lugar. Si no crees lo que digo, tenés que esperar mi decisión. Luz o salir por la vereda. Sobre mí, no, hay que decidir si morir o seguir vivo. Pero este es un juego de un jugador, jugador, jugador. Creo que si no sé vos sería mejor. Miento, amigo, es un jugador. Este juego es un jugador. Jugador, jugador. Es un jugador. Oh, oh. Mama, mama, mama. Mama, mama, mama. Este es un juego del jugador. Jugador, jugador. Muchas gracias, ey, por el tiempo. Muchas gracias, Machuri Remarre, el escenario. Ey, gracias, David. Ey, Machuri Remarre, para ustedes. Nos vemos la próxima. Ey, fuerte aplauso. Ey. Fuerte el aplauso para Pachuli Rock and Roll, banda oriunda de Avellaneda, legendaria desde el 2001, año difícil, peleándola en el under, los chicos de Pachuli. Gracias, Pachuli, muchas gracias, de verdad. Se viene la balbucera, ya viene, ya se empieza a armar y desarmar de nuevo para que la gente de la balbucera pueda subir al escenario. Después, Pezón Radioactivo, tributo a Redondo, cierra la noche, ¿eh? Con todo. Le agradecemos mucho a la gente de Pachuli Rock and Roll por toda la buena onda. Joaquín, Alejandro, Nahuel, Manucci, muchas gracias, de verdad, a todos. Bueno, seguimos, chicos. Mientras va armando la gente de la balbucera. Podés pasar por la barra. A ver, denle en aire al compañero. Habla, Pachuli. Va a decir que nosotros te agradecemos a vos. No, no, no, de verdad se agradece que dejaron todo ahí, ese alto rock and roll, la gente de Pachuli, gracias. De verdad. Se viene la balbucera, ya entran los chicos, se empiezan a armar. La gente que está esperando la balbucera, ya anda a comprarte la birra porque en un ratito arranca esto, ¿eh? Una cerveza 35, 2 por 60. ¿Eh? El cooperativismo tiene premio. Te juntás con otro más, se compran dos birras, 60 mangos. El vino está 30 la botella. Y el fernet 50, nada. Y hay pati chori, hay pati rock and rollero a 25 pesos. Y chori por 35 para el bajona y guaymallén. Alfajores guaymallén tenés en la barra, 2 por 5 pesos para el bajón. Primero entrale al chori que está buenísimo. Bueno, seguimos, la gente nos está escuchando a través de www.fmradiolamosca.com.ar. Sin careta, está transmitiendo todo en vivo lo que pasa acá. Así que a disfrutar, a pasarla bien, a tomarse una birra, un rico fernet. Y si todavía estás en tu casa, venite. Avenida Hipólito Yrigoyen 1625, Avellaneda, Piñeiro. Vamos a escuchar algo de rock and roll mientras se prepara la balbucera. Y después Pezón Radioactivo cierra la noche, tributo a Redondo. Me dijeron por ahí que después de Pezón, por ahí zapaba más gente. Está la chupandinga con ganas de seguir tocando. Hay que ver si aguantan. Bueno, vamos a escuchar rock and roll, dale, nos preparamos, vale bailar. Y se viene la balbucera en un ratito nada más.